ya te vas. Siento que me muero de pensar que nunca volverás. Tengo que aprender a resignarme, a vivir sin ti desde este instante. No te quiero que me nace, yo te grito sin pensar. Solo un beso antes de que te marches, y un abrazo eterno como antes, y después pañuelos blancos al amor que dejarás. No voy a llorar, aunque me muera la soledad, cuando me come el dolor al saber que tu adiós me lastima, porque te amo y me deja solo. No voy a llorar, pondré cadena a mis lágrimas y trataré de soñar y volver a empezar, aunque siga. Entre las sombras, solo un cigarrillo queda ya. Pero en mi penumbra es saber que alguien te amará. Tengo que aprender a resignarme, a vivir sin ti desde este instante. No te quiero que me nace, yo te grito sin pensar. Solo un beso antes de que te marches, y un abrazo eterno como antes, y después pañuelos blancos al amor que dejarás. No voy a llorar, aunque me muera la soledad, cuando me come el dolor al saber que tu adiós me lastima, porque ya me deja solo. No voy a llorar, pondré cadena a mis lágrimas y trataré de soñar y volver a empezar, aunque siga. No voy a llorar.